Yo no tenía ni 20 años y andaba jugando a la gallina ciega en las noches del mundo. Quería pintar y no podía. Quería escribir y no sabía. A veces escribía algún cuento y a veces se lo llevaba a Juan Carlos Onetti. Él estaba siempre en cama, por pereza, por tristeza, rodeado de pirámides de puchos, tras una muralla de botellas vacías. Yo me sentía en la obligación de emitir frases inteligentísimas. El maestro Onetti miraba al techo y no abría la boca más que para bostezar, fumar y beber. Lenta, sueñera, pitadas lentas, tragos lentos, y quizás mascullaba algún fruto de sus prolongadas meditaciones sobre la situación nacional e internacional. La cosa se jodió, decía, el día que los milicos y las mujeres aprendieron a leer. Sentado a su orilla, yo esperaba que él me dijera que aquellos cuentitos míos eran indudablemente geniales, pero él callaba y a lo sumo gruñía o me estimulaba así. Mira, pibe, si Beethoven hubiera nacido en Tacuarembó, hubiera llegado a ser director de la banda del pueblo. Del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, Onetti. El texto que está claramente homenajeando al poeta, al escritor Juan Carlos Onetti, ¿verdad? Un tipo que pasó justamente muchos años de su vida echado en la cama que no se quería levantar. Y bueno, no, acá, ¿para qué? Más. Maribel se durmió en el estribo este de Fuerza Centrífuga dedicado a la cama. Decíamos que la cama durante gran parte de la historia de la humanidad que fue un bien suntuario, un bien de lujo de nobles, reyes y patricios, que recién hace no más de 150 años se popularizó, digamos, se democratizó el acceso a la cama como una comodidad de confort para dormir y descansar. Y ¿cuántos todavía hoy, por sus circunstancias, ¿no?, que tienen que ver con un contexto, ¿no?, y con un montón de cosas, no tienen un montón de cuestiones básicas y no tienen una cama, un lugar donde dormir, algo que a uno le parece tan, tan natural, llegar a la casa y tener ahí la cama, ¿no?, un colchón donde echarse? Y bueno, ¿cuántos duermen sobre cartones? Una compañera nuestra contaba, ¿no?, que pasaba todos los días, veía a los... a la gente durmiendo sobre las ventanas, ¿no? Las ventanas esas en los edificios grandes del centro que están como levantadas como un metro del piso, duermen ahí hasta que vienen la policía y los sacan con palos o los despiertan. En la zona de Congreso, en el anexo del Congreso, nos contaba una compañera que pasa a 6:30 de la mañana para trabajar, que a esa hora la gente que está durmiendo ahí en las ventanas que tienen bastante espacio del anexo del Congreso, ya están levantando los colchones, ¿no? Porque si no vienen los de seguridad ahí del anexo y lo sacan del lugar, porque bueno, es la hora donde empieza a transitar la gente. Hay un señor que duerme en la puerta de un cajero que está ahí en la zona, y cuando se levanta a esa hora, a las 6:30 de la mañana, ordena las cosas, se lava los dientes, se limpia en una canilla que hay en la vereda y después se va a la vereda de frente al Congreso, donde están todas las paradas de los colectivos. Incluso a veces hace ejercicios físicos antes de ir, para estar en forma. Y bueno, pasó toda la noche durmiendo sobre un colchón en la puerta de un cajero ahí de la zona del Congreso de la Nación. Me acuerdo, perdón, que me decís, ¿no? Hablamos de la gente que duerme en la calle y que vive en la calle, ¿no? Que hace unos años hablamos con en uno de los primeros programas de este programa, valga la redundancia, de alguien que estaba en el programa, en uno de los programas de atención a gente de calle en la ciudad de Buenos Aires, y que, por ejemplo, solo les daban comida caliente si hacía menos de 7 grados. Me quedó ese dato, ¿no? Si hacía 8 grados, no había comida caliente para la gente. No sé, ¿no? Si para te refieres a Proyecto 7, porque, bueno, justamente... El proyecto del VAP de Buenos Aires Presente. Ah, bueno. Que hubo de sus trabajadores muchas denuncias en el sentido de que estaba totalmente precarizado el A bueno, mí me llamó la atención buscando información sobre... Hay casi, por lo menos en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, habría que ver en el resto de las provincias, pero Médicos del Mundo, por ejemplo, hablan de casi 17.000 personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires en situación de calle, y Proyecto 7, que es una ONG que también aborda este tema, habla de casi 19.000 personas que duermen en Buenos Aires a la intemperie. Almohadas de piedra era el título del artículo, me llamó la atención. Claro, es almohadas de piedra. Porque el cordón de la vereda. El cordón de la vereda, porque duermen en la calle. Y hay un caso conocido como Pechito, que es un hombre que vivió 12 años junto a los perros en la esquina de Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Adrián Alejandro Ferreiro es el nombre de este señor, ¿no? De Pechito. Es también curioso, ¿no? La cosa de las trabajadoras con cama adentro, ¿sí? Que se contrata, ¿no? Sobre todo la gente que tiene plata, ¿no? Sí, de clase alta, que contrata personas para que directamente vivan, ¿no? Trabajen ahí, duerman y hagan todo, ¿no? Vivan ahí directamente. Sí, como pasa en los talleres clandestinos también. Bueno, ni hablar, ¿no? Ya ahí estamos hablando de, sí, que no dormir atrás y trabajar adelante, porque no puedes salir ahí, estás esclavizado. Camas calientes, que se llaman. El caso de la gente que trabaja en los talleres clandestinos, porque duerman en el lugar donde trabajan, y porque la cama nunca se enfría, porque como trabajan a destajo, cuando uno descansa, el otro trabaja. Entonces, de ahí viene el tema de camas calientes. Y también Marrero contaba el otro día que en los conventillos se pasaba lo mismo, que en los cuartos de los conventillos se alquilaban el cuarto, perdón que estoy tan redundante, a varias personas. Entonces, por ejemplo, uno volvía a laburar, se echaba a trabajar, dormía un par de horas, se levantaba, se lavaba y se iba, y entraba otro atrás. En la misma cama. En la misma cama. Claro. Sí, en este programa que de Fuerza Científica que le hemos dedicado justamente a la cama. Sí, una cama que decíamos, una cosa tan linda que nos gusta, y está bueno que nos guste la cama, como decía Jaime Sabines en el texto que abrió este programa. Qué linda que es mi cama, que para mí a veces es un río, es lo mismo que un río, lo mismo decía. Esperamos que les haya gustado. Gracias, Nati del otro del vidrio, gracias, Ani. Saludamos a Braulio, que saluda con su mano. Espero que les haya gustado. Hasta la semana que viene, ¿no? ¿Será? Será. ¿Sí? La semana que viene. ¿Han pasado lindo? Sí, y quería a Natalia Carceleta, que me pasa un montón de información, a Cecilia Litvin también. A todas nuestras compañeras y compañeros de Red Eco Alternativo, porque nos falta decir eso, que este programa es una producción para todo el universo de Red Eco Alternativo, compañeras y compañeros. Nati ha venido sosteniendo estas semanas la producción de este programa. Bueno, y a todas, ¿no? Que aportan, todas y todos. Hasta la semana que viene. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro, un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual.